Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos nuevamente aquí en Juntémonos en la Casa. 9:01 a.m. Y pues una jornada más, un reto más, una oportunidad más también de juntarnos con ustedes para hablar de cosas agradables, de cosas gratas, de cosas que nos pueden motivar a ser mejores tal vez, a sentirnos mejor también. Todo eso, amigas, amigos, queremos provocar desde este espacio junto a Andrés Viracocha. Juntémonos en la Casa, comienza en este mismísimo momento. Y con algunos eventos importantes que tiene nuestra ciudad, como ya lo hemos difundido, uno de ellos es la Feria Internacional del Libro, que por cierto, pues con títulos novedosos, con reediciones que en algunos casos las buscábamos desde hace algún tiempo, pero hay que decirlo, ciertamente los precios de los libros están un poco fuertes, ¿no? Es fuerte el valor de los libros. Sin embargo, y esto créanme, no es una cuña personal, pero el están donde más cómodos están los precios y con títulos importantes es el stand de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues la obra completa, miren ustedes, de Pablo Palacio está a $10 precio de feria. Eso ciertamente es decir, estamos abriendo las puertas para que todas y todos podamos acceder a la lectura y a estos libros, ¿no? Y cada vez se habla de qué importante es la lectura en los seres humanos, qué importante es la lectura en los pueblos. Hay algunas frases que hacen alusión a ello, ¿no? Más libros, más libres, libros, libros, libres, sociedades libres, en fin, un juego de palabras alrededor de esto. Pero el momento que uno se acerca a comprar, qué difícil resulta tener acceso a esos libros. Ciertamente hay que pensarlo 2, 3 y muchas veces para comprarlo. Y hay veces que no se piensa en nada y se lo compra, como me sucedió ayer, y luego hay que estar suspirando un buen tiempo, ¿no? Esas son las cosas que nos pasan en la cotidianidad. Venga a la Feria del Libro, venga al stand de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues sus libros con el 50% de descuento. Sin embargo, de ello, ¿cómo no? Si hablaríamos de contenido simplemente, pues no sería una discusión que nos llevaría muchas horas. Y no, la palabra no tiene precio, por supuesto, ¿no? Es invaluable. Eso lo sabemos, ¿no? Eso lo sabemos. Y son oportunidades donde, pues, se hacen contactos. Se conocen otras editoras, se conocen otros escritores. Ayer tuvimos, recuerden ustedes, la presencia de Roger Icaza, este joven ganador del premio A la Orilla del Viento, junto con María Fernanda Heredia, escritora también. Roger más bien es un ilustrador. Y entonces, miren ustedes, el concurso de álbum ilustrado, pues, que como decíamos ayer, se lleva a cabo con el propósito de encontrar nuevas voces que impulsen el desarrollo de la creación literaria y plástica de obras para niños, para jóvenes en toda Iberoamérica. Este concurso fue convocado por el Fondo de Cultura Económica de México y entonces este premio fue entregado a nuestros compatriotas. ¡Qué maravilla! Premio a la Orilla del Viento, María Fernanda Heredia y Roger Icaza. Vamos a empezar entonces, bueno, ya empezamos nuestro programa, pero empezamos con música. Con un abrazo fuerte para todas y todos ustedes. Escuchemos a Rita Lee, Lanza Perfume. Tengo un amigo divertido y diferente, no se parece nada al resto de la gente. Tiene una idea hace tiempo que es un alboroto. A su invención quiere que el mundo se sume. En vez de bombas vamos a lanzar perfume y perfumar de alegría este universo loco. La brisa lanzando las bombas perfume, sabremos lo que es el amor. Mi amigo dice que usará como ingredientes con su perfume mezclado en un recipiente todo el cariño que da un niño y de amor un poco. Añadirá los mejores sentimientos loco. Él espera que al mundo le salga sonrisa, que lleva miel tras la brisa, lanzando las bombas perfume. Sabremos lo que es el amor. Lanza, lanza perfumes. El honorable, el buen burgués, necesita del orden para vivir y de las palabras honorables y ordenadas. El honesto burócrata o el maestro de escuela, vestidos con trajes raídos y luciendo corbatas angostas, pasadas de moda a pesar de las quejas por sus miserias nimias, aman también ese orden. En el fondo piensan que este mundo es mejor que cualquier otro que pretenda deslumbrarlos desde el futuro, porque al menos es real. Pues el pequeño burgués sospechará siempre de la atrayente luminosidad de la utopía. Por eso prefiere soñarse gobernando este mundo de su miseria cotidiana que arrojarse a cualquier género de arrebato. La irreverencia, la violencia poética en respuesta a la violencia dictatorial fue la actitud que definió el sancismo. Raúl Arias es seguramente quien llevó al límite esa actitud reductora de cabezas. Sonriendo malévolamente, siempre a punto de un acto heroico, siempre con las manos en los bolsillos de su impermeable, dispuesto a arrojar la bomba al menor descuido. Época de sueños, de la fe en la guerrilla. Época de no hablar de nada sin anteponer un espeso carajo. Suave pantera del tiempo, te deslizas por mi piel, lames mi piel de cachorro. Luego ha sobrevenido esa quiebra ideológica, esa crisis de valores producidas por causas distintas. El petróleo, el fin de la época del guerrillero heroico, la caída del gobierno de Torres en Bolivia, la instauración del fascismo en Chile. Las ficciones se rompen como un vaso de cristal estallando con rabia contra el suelo. En estos últimos años hemos vivido ese anonadamiento, ese desequilibrio, esa pérdida de los caminos que parecían conducirnos con certeza hacia los grandes fines. Los períodos de crisis nos devuelven a ciertas obsesiones sobre la esencia de nuestro ser. Viejas interrogantes sobre nuestra precaria existencia en una época de penuria. La poesía hurga en la subjetividad, en las esferas veladas a la teoría, donde choca la existencia individual, limitada, contra la infinitud del tiempo y el sentido aún indescifrable de la historia. Resquicios del propio ser, desde donde emergen desconcertantes las figuras de la muerte, de la locura, es decir, la clausura de toda posibilidad, de la posibilidad del terrorismo, del heroísmo revolucionario, del bien o del mal, en fin, de la palabra, el fin del libro. Como de contrabando, esas angustias palpitaban ya en la primera poesía de Raúl Arias, Poeta en bicicleta. Pero a partir de 1969 y 70, el poeta maldito quiere pasarse las horas. Serán los motivos centrales del trabajo de Raúl Arias, rechazadas por los buenos burgueses y los honestos funcionarios que prefieren la nórdida tranquilidad del olvido cotidiano, tales preocupaciones asaltando los insomnios del antiguo iconoclasta. Emergiendo de su inconsciente, con fuerza creciente han urgido entonces, amigas, amigos, los renglones y los blancos siempre expresivos de ese volumen. Esto escribió Iván Carvajal en un junio allá por 1975. Y es que la obra de Raúl Arias no se ha quedado quieta. Es que la obra de Raúl Arias está nuevamente aquí. Raúl Arias, poesía en bicicleta, bici poemas. Quiero agradecerle a Raúl, pues, este obsequio, y quiero compartir con ustedes uno de sus poemas. No sé cómo soy, ni me interesa. ¿A usted le interesa? Siento la piel del viento y la acaricio. No derramo una lágrima lente. Ni viro un vaso para que se ahoguen. El sol me quema y me agrada. Puedo ser la tangente del mundo, pero vivo mal. Leo los periódicos para enterarme que hablan mal de mí. Digo, si no me conocen, ¿cómo pueden hablar mal de mí? Empujo una carreta, llevo un balde, pregono lo que ustedes ven. Voy a las plazas, no me escondo. No me conocen, ni me conozco muy bien. No sé cómo soy, ni me interesa. Este es un poema de Raúl Arias. Y al respecto de esta obra, Ramiro Oviedo, uno de los importantes y profundos escritores ecuatorianos, dice: lavabo mal cerrado, la úlcera perforada del militante de la trinofobia viene goteando desde hace medio siglo las cosas claras y el chocolate espeso, iluminando la selva de las palabras con su cédula de identidad de poeta jíbaro, arranchada la médula del mambo que le tocó bailar porque le dio la regalada gana. La trinofobia es algo absolutamente personal, aunque mucho tenga que ver el vecindario y el panteón de la poesía contemporánea. Raúl Arias, poesía en bicicleta, bici poemas.

de Chihuahua, pues recuerda algunos pasajes de su vida personal. Vamos con ustedes a compartir la programación del día a día acá en Juntémonos en la Casa. Este es un esfuerzo de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografía y Conaculta, pues que se presenta, ¿no?, esta muestra México Cine Sin Fronteras, que ya está desde el día sábado 22 y hasta el 7 de diciembre. Amigas, amigos, ustedes conocen estos festivales, pues no tienen costo alguno. Venga usted a ver buen cine en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los horarios, como decía hace un momento, pues día a día los iremos compartiendo con ustedes. Recuerden entonces, hoy martes 25, a las 3 de la tarde, año bisiesto de Michael Rowey. Esta es una de las películas que estamos ofreciéndoles en estos días. Bien, hace algún tiempo oímos ya como parte de un sinnúmero de terapias que nos ofrecen en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, esta terapia de contención. Y la terapia de contención, todos nos preguntamos, ¿qué es? ¿Qué es una terapia de contención? Bueno, la terapia de contención es una terapia en la que bajo la dirección de uno o una terapeuta experimentados pueden trabajar padres con sus hijos para sanar relaciones en conflicto, con un abrazo de contención, de manera que pueda volver a fluir la confianza, el respeto, el amor, debido a que el vínculo emocional ha sido ya restablecido. Pero, a ver, ¿a quién está dirigido? ¿Será solo padres e hijos, padres e hijas? ¿A quién nomás? A todos los seres humanos. A todos aquellos seres humanos que necesiten sanar una relación. Que puede ser padre, madre, madre con el padre con el hijo, al revés, ¿no? Hijos pequeños, hijos adolescentes, adultos, no importa. La única condición, creo, es que seamos seres humanos sensibles y queramos mejorar nuestra vida, ¿no? Entonces, pues, muchas veces son relaciones lastimadas por errores de un lado o del otro, pero lastimadas al fin. Y más allá de eso, como pues normalmente no nos han enseñado a pedir disculpas, peor perdón, eso jamás, ¿no? Si no gano, empato. Es decir, que agache la cabeza, nunca. Y así actuamos. Y aunque nos duele la vida, pero yo, ¿por qué, pues? Entonces, para eso también nos ayuda esta terapia de contención. Es casi como un abrazo, ¿no? Esa es la terapia de contención, un abrazo, ¿no?, en forma de vida para todas y todos. Esta terapia es recomendada por algunos terapeutas, pues, y ha tenido gran éxito a nivel global, a nivel del mundo entero, ha ayudado a miles de madres, de padres, de hijos con estos trastornos de vinculación, de apegos familiares. Y obviamente son trastornos afectivos que luego pues generan problemas de comportamientos, ¿no? Problemas de violencia, de ira retenida. Y ¿qué tenemos luego, no? Tenemos hijos, tenemos hijas, o nosotros mismos nos volvemos o hiperactivos, miedosos, inseguros, desconfiados, depresivos, tiranos también, llenos de iras, rebeldes. ¡Uf! ¿Qué cosas nomás a veces nos asaltan en la vida, no? Entonces, esta es una manera realmente de decir, quiero ayuda, por favor, denme ayuda. Aceptar que tenemos un problema, que tenemos una debilidad, que tenemos un dolor en el corazón, ¿no? Entonces,

y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel. Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber. Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme, enamorarme, para besarme, para tocarme. Como tú no hay nadie, escúchame. Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo, que tu amor me hace bien. Tú haces que quiera ser mejor persona, y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre. Y tienes que saber que ya te amo como nunca jamás imaginé. Te digo lo que siento desde lo más profundo de mi ser. Lo mío no son las palabras, eso ya lo sabes, pero lo intenté. Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía. Y no quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel. Es que hay cosas que nunca te dije, que creo que las tienes que saber. Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme, enamorarme, para besarme, para tocarme. Como tú no hay nadie, escúchame. Hay cosas que nunca te dije, por ejemplo, que tu amor me hace bien. Tú haces que quiera ser mejor persona, y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre. Y tienes que saber que ya te amo como nunca jamás imaginé. Ya te amo como nunca jamás imaginé. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 35 minutos está con nosotros Anita Cecilia, nuestra amiga, y ustedes saben que pues contribuye a nuestro programa con estos pensamientos del día que tanto bien nos hacen. Y bueno, queremos agradecerte, Anita Cecilia, tu presencia acá en nuestro programa, y hablábamos precisamente fuera de micrófonos este tema que nos interesa y que es importantísimo. Hoy más que nunca, yo creo que siempre la humanidad necesitó realmente de un, ¿qué diría yo? De un abrazo, ¿no? De un abrazo que nos haga sentir importantes, que nos haga sentir seguros, que nos haga sentir con fe en la vida, ¿no? Hoy más que nunca, decía, sentimos esa necesidad en una sociedad donde pues todo está tan convulsionado, vivimos tan a velocidad. La tecnología, pues, ha provocado un bombardeo que es a cada minuto, ¿no? Nuevos inventos, nuevos descubrimientos, nuevos sistemas para comunicarnos más rápido. Pero a todo esto, qué bueno, ¿no? Que la tecnología avance, qué sé yo, para la medicina, para la misma comunicación. Pero también es hora de pensar en lo que está provocando estos avances, estas velocidades en la vida, ¿no? ¿Será que nos estamos despersonalizando, deshumanizando? ¿Cuál es tu sentir al respecto de lo que estamos viviendo? Anita Cecilia, bienvenida, un abrazo enorme. Muchas gracias, muchas gracias, te agradezco infinitamente esta invitación, y con el mayor agrado venimos para compartir un poquito de la experiencia que tenemos de practicar la meditación Raya Yoga. Y en realidad no estamos jamás en contra de la tecnología, más bien felices de poder usar medios que nos permiten comunicarnos, nos permiten agilizar trabajos, nos permiten ser más efectivos. Solo que cuando la tecnología está mal usada, o sea, los seres humanos usamos mal la tecnología, puede venirse en contra de nosotros. Hay un programa justamente de un chico alemán que no recuerdo el nombre en este momento, pero este chico sacó en el internet hace unos 15 días un programa que dice "Levanta la frente", porque todo mundo está esclavo de mirar el internet o el teléfono celular y no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. No nos damos cuenta que estamos perdiendo a veces el tiempo porque cosas que vienen al internet, a la información que nos llega, no son exactamente de uso o de utilidad, digamos, para el ser humano. Entonces sí es importante poner atención que la tecnología está a nuestro servicio porque es una parte del crecimiento de nosotros, de la evolución del ser humano. Pero no darle la prioridad, no hacerle como el bastón y por de nuestra lado, vida. Tener el suficiente criterio para saber qué es lo que nos sirve y qué es lo que deberíamos desechar, ¿no? Exacto, el poder de discernir. Claro que sí. Ahora, pues, conocemos sociedades donde cada uno es un mundo aparte, ¿no? ¿A qué hora nos juntamos? ¿A qué hora nos reconocemos como iguales, como parejas? Y no hablo precisamente pareja hombre-mujer, amoroso, ¿no? Hablamos de a qué momento podemos encontrar ese minuto exacto, adecuado, para descubrirnos, reconocernos nuevamente como seres humanos. Esos momentos nos podemos regalar nosotros continuamente si es que ponemos atención. Una palabra muy importante para nosotros, atender a mi ser, atender a mis pensamientos, a mi creación, porque cada pensamiento nuestro es una creación. Estamos creando pensamientos paulatinamente, constantemente, y a veces esos diálogos internos que tenemos con pensamientos no son tan agradables que digamos, porque están siendo influenciados por situaciones, por los mismos hábitos que tenemos personales, y hace que nos disipemos muchísimo. Y mucha gente no quiere afrontar sus propias realidades, entonces lo que hace es justo usar la tecnología para escapar de sus realidades. Por otro lado, Anita Cecilia, se habla hoy más que nunca, también insisto en esto, en esta frase, hoy más que nunca, pero a lo mejor hoy más que nunca y a lo mejor hace 10 años decíamos igual, hoy más que nunca. Y hace 30 estoy segura que también se hablaba de hoy más que nunca, ¿no? Se habla de que muchas de las enfermedades tienen que ver directamente con nuestro sistema nervioso, con nuestras emotividades, con nuestros conflictos. Y de hecho se habla que es la era del estrés, ¿no? Eso es lo malo del ser humano, que ha aceptado todo lo negativo como natural, cuando lo natural es ser feliz, estar en paz, estar en felicidad, porque lo negativo es lo que nos debilita. En el ser tenemos algo que se llama alma, que es la que da vida al cuerpo, es la que mueve el cuerpo, es la que decide, es la que toma las decisiones. Y si esa alma está débil, no tenemos poder para entender que no merecemos sufrir, no debemos sufrir, porque somos hijos de un Padre poderoso, toda la humanidad, hay un solo Dios. Nosotros, por ejemplo, respetamos completamente todas las corrientes, religiones, absolutamente en nuestro centro de meditación Brahma Kumaris tenemos personas que son de cristianas, religiosas, con corrientes de la India, como por ejemplo el budismo, llegan a meditar. Y no tenemos ningún conflicto porque no estamos en contra de eso, sería además una falta de delicadeza. Pero la espiritualidad, lo que nosotros tenemos, todos los seres humanos, es lo principal, lo más importante para entender que como seres de luz podemos gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos, justamente para evitar las enfermedades. Anita Cecilia, cuando escuchamos esto de meditar, lo asociamos un poco rápido a pensar, ¿no? Claro, es pensar. ¿Qué es meditar? ¿Qué significa? ¿Cómo logramos meditar? Logramos meditar justo con lo que hacemos constantemente, el pensamiento. Es dirigir nuestra energía mental. Ese es el primer curso que damos en meditación. Dirigir la energía mental hacia el Ser Supremo, le llamen como le llamen. Y de ahí tomar siempre ese hábito, crear ese nuevo hábito para mantener la mente en calma. Porque con los pensamientos de desperdicio, los negativos, los inútiles, que son 5 clases de pensamientos, son útiles, inútiles, negativos, positivos y de desperdicio. Los de desperdicio son multitud. Esos son los que llevan la bandera. ¿Y por qué estamos nosotros, la humanidad completa, en sufrimiento? Porque no sabemos ser tan amigos de nosotros mismos, de autoanalizarnos, de autoobservarnos y de entender que cada pensamiento me hace feliz o infeliz. El pensamiento es la base, la prioridad para que nosotros estemos en paz, en calma y disfrutando de nuestra propia amistad. Claro que sí. Anita, y también quiero pedirte, por favor, si hay personas que quieren acercarse a meditar, ¿dónde pueden dirigirse? Tenemos el teléfono del centro, la dirección en este momento es la isla San Cristóbal 4441 y Río Coca. La referencia es que estamos diagonal al cuerpo de bomberos, está ahí cerquita, en la San Cristóbal. Y el teléfono es el 2254846 o el 098-276-0926. Por favor, si van a llamar al celular, insistan una, dos o tres veces, porque hay algún bloqueo que me está dificultando que las personas se comuniquen. Pero cuando llaman insistentemente, logran conectarse con el celular. Quiero agradecerte, como siempre, tu tiempo, Anita Cecilia, tu contribución, porque pues sabemos Quito tan conflictuado por esto del tránsito. Y pues sí, hacemos un esfuerzo a veces en trasladarnos de un lugar a otro. Sí, con mucho gusto. Mil gracias. Quieran. Gracias, tu aporte a esta comunidad. Mil con gracias. Con mucho gusto. En 15 minutos más serán las 10 de la mañana. ¿Alguna otra? Quiera a mí. Dile Aunque no esté junto a mí, dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Aunque no esté junto a mí, oh, oh, dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a los demás. Esto lo dijo Mario Moreno. Recuerden ustedes este famoso cómico mexicano, más conocido como Cantinflas. Cantinflas lo dijo. La primera obligación de todo ser humano es ser feliz. La segunda es hacer feliz a los demás. Tremenda responsabilidad también, ¿cierto? Sí, es una maravilla y es una alegría, pero también a veces como que nos cuesta. ¿Será que nuestra autoestima necesita un poco de impulso? El próximo lunes ustedes estén pendientes porque nos acompañará nuevamente Ana Cecilia y para hablar, ¿saben de qué? Del poder del pensamiento positivo. Qué importante es eso. Bueno, tenemos, Andrés, tenemos 10 minutos todavía y queremos compartir con ustedes, amigas, amigos. La verdad es que, como hemos dicho ya estos días, la Feria del Libro ha concitado el interés de todas y de todos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana con su stand, y en estos días stand que tiene el 50% de descuento, obras maravillosas. Recuerden ustedes las calcografías del Louvre. Anotaciones de Joaquín Pinto también. Tenemos este maravilloso libro de mujeres contemporáneas haciendo historia a través del arte. Igualmente, obras completas de Pablo Palacio. Entonces, pues la Feria Internacional del Libro de Quito está ya en su séptima edición. Y, por supuesto, es un fantástico encuentro del mundo del libro y de sus actores, ¿no? Esto es aquí, en nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Es, sin duda, el evento cultural más importante de nuestra ciudad. Entonces, en 11 días, hay que reconocerlo, llenos de magia editorial, de foros, de recitales, lanzamientos de libros, presentaciones de libros, sería, firmas, autógrafos, mesas redondas, exposiciones fotográficas inclusive, cine, música, gastronomía, jornadas profesionales. Para los más pequeños también hay una biblioteca infantil riquísima. Actividades también para compartir con los más pequeños y sorpresas para todo el público. Entonces, pues con la presencia de actores, de editores, de distribuidores, pues revisteros, libreros, escritores, lectores y todos los profesionales, pues relacionados con la literatura, la lectura, los derechos de autor y la cadena de producción y también de comercialización de los libros. Así es que, amigas, amigos, nosotros insistimos en nuestra invitación. Varias novedades están listas ya para esta séptima edición de la Feria Internacional del Libro. Y si bien es cierto, en sus primeros dos días de inicio han habido algunos, qué sé yo, algunos retrasos, algunos inconvenientes, pero sin duda alguna terminará con un broche de oro. Entonces, hay un invitado de honor y que sin duda es un invitado de lujo, ¿no? Es del Fondo de Cultura Económica de México y es una editorial destacada en el mundo entero que nos presenta varios autores, pues de la talla de Juan Villoro, Eduardo Lanzne, Julieta Fierro, Micaela Chiri, Marco Chamorro, entre otros, y presenta además una muestra editorial con más de 3.000 títulos. Amigas, amigos, esta es la oportunidad de encontrar el título que andábamos buscando y ciertamente también es una oportunidad para plantear la interrogante. Sí, queremos que todo el mundo lea, pero para que eso suceda, sí es importante también poner los libros a precios a los que todos podamos acceder también, ¿no? Y como decía, esto pues no es que la palabra tenga precio, pero seamos realistas. El libro como tal, físicamente, pues cuesta una fortuna en muchas de las ocasiones. Es hora de despedirnos, Andrés. Y lo hacemos con la entrevista precisamente que se hiciera ayer en la Feria del Libro a uno de los grandes de nuestra literatura, el cuencano Eliezer Cárdenas. Con esta entrevista decimos hasta el día de mañana. Mil gracias a su atención. Buenos días. Bueno, tengo el gusto de saludar a algunas lunas como el escritor cuencano Eliezer Cárdenas. Qué placer volver a saludar con usted, escritor. Muchas gracias a usted. Igualmente es un placer volver a verlo. Bueno, estamos en la Feria Internacional del Libro, amigas, amigos, y ciertamente disfrutando de una cantidad de títulos y de esta atmósfera que siempre cuando se trata de palabras nos llenan de emoción, ¿no? Así es, realmente estamos en una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Quito y creo yo que obviamente hay una buena oferta, ¿no? El Fondo de Cultura Económica de México, que es una de las editoriales de habla española más importantes de nuestra lengua, ¿no? Y entiendo que también de ahora en adelante va a establecer una librería aquí en Quito. Creo que también la oferta de los países hermanos, los países amigos, es importante, es interesante, ¿no? Yo tal vez tendría un reparo del apiñamiento y la concentración de la feria en una sola área de la Casa de la Cultura. Pudo utilizarse otros espacios también, ¿no? Creo yo, pero en todo caso, pues es un comentario personal mío. Ahora su presencia en Quito, pues tiene por motivo visitar la Feria del Libro o bueno, usted tiene tantas actividades dentro de la literatura ecuatoriana, internacional. Sí, visitar y también hacer la pequeña presentación de un libro mío nuevo que se llama El Jabalí en el Bar, que son 7 cuentos pequeños sobre migrantes y viajeros, ¿no? Tomando como tema la migración, pero ya referida a dramas humanos, a dramas que no tienen que ver ya con lo trillado de la vista, del ilegalismo, sino de las personas que viven ahí, o también de viajeros, ¿no? De turistas en algunos países. Estas ferias de libros, pues, ciertamente abren muchas puertas, ¿no?, a escritores del mundo entero, y, pues, el intercambio de experiencias, el intercambio de saberes también. En este caso, ¿va a haber la oportunidad de compartir con otros escritores de otros países? Sí, yo pienso que con escritores de México, del Perú, de Colombia, que están presentes, vamos a intercambiar experiencias. Es muy enriquecedor, ¿no?, conocer de primera mano cómo está la literatura, no solamente la de los famosos, ¿no?, sino la literatura en general en sus respectivos países. ¿Usted recuerda cuando todavía no era famoso? Bueno, todavía no soy famoso, soy conocido, ¿no?, que es diferente. Yo creo que la fama, pues, está reservada a las grandes luminarias del cine, a los astros del deporte, como Cristiano Ronaldo, como, bueno, y gentes, pues, muy famosas, ¿no? Creo que la literatura, el escritor, a veces conocido, más conocido, menos conocido. Ojalá la fama fuera de los libros, ¿no? No tanto los escritores, sino que los libros sean famosos y sean pues adquiridos por millones de ejemplares. Eso sería lo hermoso para la literatura, no solo personal, sino para de todos los escritores y escritoras del mundo entero. Yo quiero agradecerle enormemente estos minutos que nos ha obsequiado el escritor Eliezer Cárdenas, y realmente un honor y es un privilegio, nos sentimos orgullosos que usted sea uno de los nuestros. Muchas gracias a usted y éxitos también. Mil gracias, buena tarde. Qué gusto ciertamente poder conversar pues con este escritor cuencano de mucha importancia para la literatura ecuatoriana y, cómo no, literatura latinoamericana, Eliezer Cárdenas. Ustedes escucharon sus apreciaciones sobre la Feria del Libro y también la invitación a que pues nos acerquemos a su nueva obra. Mil gracias a Eliezer Cárdenas, su atención. Y pues, amigas, amigos, debemos despedirnos. Muy buenos días. Mil gracias a su sintonía, Andrés Viracocha. Gracias, hasta el día de mañana. Buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.